si me puede decir cuándo nació y en dónde. Yo nací en la Ciudad de México el primero de junio de 1948. Bueno, yo tenía muy buenas maestras. Mi mamá era súper especial y mi suegra era súper especial para cocinar. Y a mí me gusta, ¿me entiendes? O sea, la comida del viernes pasa por mi mano. No me cocina nadie. Me gusta. ¿Qué es lo que más disfruta usted a la hora de cocinarle a su familia? Pues que todos vengan y que digan que está bueno, que me quedó bien, que está muy rico, que todos mis nietos no se pierden una comida nunca, que mi casa está llena de mi familia, eso es lo mejor. Deja la comida, lo mejor es que vienen 40 personas y se sientan aquí hasta las 10 de la noche, eso es lo mejor. ¿Y alguna experiencia que le haya pasado cocinando alguna vez que... ¿Algún recuerdo que usted tenga cocinando con su mamá o con su familia, con sus hijas? No, yo cocinaba con mi mamá, ella me enseñó a hacer muchas cosas, pero lo que ella cocinaba, la ternera muy buena, y de ahí aprendí a hacer eso, porque yo me casé a los 15 años, sí, muy chiquita, 16, perdón. Entonces, pues lo poco que pude aprender y lo mucho que aprendí después. Claro. ¿Y algo que le quiera transmitir a sus hijas y a sus nietas? Pues que aprendan a recibir a la gente, que tengan sus mesas llenas, que siempre reciban con cariño para que nunca nadie se vaya enojado, que estén felices, porque uno como abuelito grande es lo que quiere. Claro. Muchas gracias.